seguimos en esta noche de jueves en... Hola, Fernanda. Bueno, el chiste es de Ara y tenemos que darle crédito a Ara porque si no, Ara nos va a pegar. Pero tenemos que explicar por qué el chiste, ¿no? Si, no, porque... no, esa parte no la tenían que decir. Porque hoy comienza la columna de afrofeminismo. Fernanda Olivar, que ya está con nosotros, y está con Fernanda Lascuada y Fernanda Cabrera en la mesa. Estamos copando. Hola, Mabel. ¿Cómo te va, Fernanda? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Muy Vamos bien. A la cortina que eligió Fernanda para su columna. Sigue firme en la pelea, sin dormirte camarón que te lleva la marea. Ya se armó Cocoa, prendele fuego al parlante. Enchufaste micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Se armó Cocoa, ¿y por qué elegiste esta música para tu columna? Jueves por medio van a escuchar a Se armó Cocoa porque va a venir Fernando Olivar con nosotros. Sí, Se armó Cocoa porque Se armó Cocoa. Porque no, porque es un grupo de tres MCs, Afro, Fábica, Euge y Vic Style, a las que le mando un abrazo, un beso y las gracias correspondientes por prestarnos su temón. Y nada, y es un lugar también difícil, ¿no? El que tienen, el que están ocupando, porque, a ver, el hip hop, el rap y todas sus formas de expresión son también... campos bastante masculinizados, así que, la verdad que sí. Vienen sonando fuerte, así que se los recomiendo también. Fer, te vamos a tener semana por medio con esta columna de afrofeminismos y te vamos a dar el micrófono todo para ti. ¿Semana por medio? Sí. Una vez por mes. Casi quedan dos Fernandas en la mesa. No, porque tenemos también... La Lente con María con y después tenemos Las Chismosas. Ahí va, claro, sí. Todo tuyo. Bueno, gracias a todas por a este... A todas las Fernandas. A todas las Fernandas en esta mesa, a todas las compas. No, a ustedes, gracias Mabeles por este espacio. La verdad es que es divino estar acá. Estoy un poco nerviosa, es mi primera vez en la columna. Sí. Pero nada, muy contenta. Bueno, la columna se llama Y ahora nosotras. Y bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas sobre el afrofeminismo, así en general, desde un lugar más situado, digamos, de feminismo, pero desde un lugar más situado. Entonces, la columna del día de hoy en realidad me parecía pertinente como comenzar con esta pregunta de ¿qué es el afrofeminismo? ¿No? Me parecía pertinente. Pertinente para todas. ¿Qué es el feminismo negro? Ahí va. Entonces, bueno, a ver, el feminismo negro se abre como una corriente dentro de los feminismos en la que se da lugar a reivindicaciones propias, ¿no?, de las experiencias de las mujeres negras en tanto sujetas de que estamos inmersas en múltiples opresiones sociales, producto de encarnar estos cuerpos e estas identidades no hegemónicas. En realidad son cuerpos e identidades racializadas, construidos desde la mirada y la interpretación y sobre todo la valorización de sujetos y sujetas hegemónicas, normales, entre comillas, ¿no?, más funcionales a la norma, que en el caso del hombre blanco, ahí en la cima de la pirámide, encarna la figura del hombre o del sujeto universal, ¿no? Y que en realidad no es nada menor hacer esta mención porque si pensamos que a partir de ese modelo supuestamente universal también se organiza toda la concepción de derechos humanos, es como, da para pensar. A ver, el afrofeminismo se puede, si tuviéramos que poner una fecha de eclosión para este movimiento, para esta corriente, podríamos hablar que fue a partir de la década de los 70, en el que las mujeres negras de aquel entonces se empiezan a organizar políticamente, activamente, en un sentido político, y enfrentan a estas desigualdades que experimentan con este objetivo de mejorar, ¿no?, sus condiciones de vida, las que están inmersas. Entonces ahí empiezan como a surgir diversas organizaciones de mujeres, conformando esta búsqueda muy diversa, con diversa desde las estrategias, desde los accionares políticos, desde las filosofías incluso, ¿no? Pero siempre con ese mismo objetivo de lograr de alguna forma derribar estas desigualdades y estas cuestiones estructurales en las que estamos inmersas todas. O sea que más allá de las diversidades, las organizaciones feministas negras también logran crear diferentes ámbitos de debate, ¿no? Y el feminismo negro en particular se constituye desde sus inicios, yo creo que como interseccional, ¿no? Porque problematizar las luchas de los feminismos hegemónicos implicó también abordar la discusión sobre el machismo, por supuesto sobre el sexismo, su conexión con el clasismo propio de nuestras sociedades occidentales, capitalistas, liberales, y por tanto el racismo que es inherente a ellas, ¿no? Y me acuerdo de Beatriz Ramírez Abella, que es una mujer afro-uruguaya que seguramente por ahí hayan visto en algún diario, en algún artículo. Fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres Afro y Mujeres. Es una activista política con mucha trayectoria en el ramo, como decía Fabiana la otra vez, que se ha referido al sexismo y al machismo como un entramado sólido y de alta penetración, un sistema de opresión material y simbólica. Ta. Cerramos ahí la cita. Es como nunca mejor dicho, ¿no? Que además, obviamente, nos restringe de una participación plena y nos restringe y nos impide de hacer uso o goce efectivo de nuestros derechos. Y si a esto le sumamos entonces las características de locales de la región en la que estamos, la conformación política y económica de nuestros estados nacionales, que se basaron en la consolidación y la expansión del capitalismo a través de la trata esclavista, si tomamos en cuenta los relatos y las historias oficiales en las que las mujeres, la población afro en general y también la población indígena es constantemente negada, ¿no? Pero en realidad en un relato también donde las mujeres afro estamos doblemente negadas, ¿no? Porque por un lado no se nos reconoce valor en términos productivos, o sea, como mano de obra barata, esclava, sino que además es una mano de obra con una plusvalía, ¿no? Porque además nosotros podríamos reproducirnos, o sea que nuestros hijos también eran nacidos como esclavos y propiedad del amo, y por tanto significaban más mano de obra, más productividad, más rentabilidad y más capital, ¿no? Para los amos. Entonces su valor productivo no es reconocido y su valor en términos poblacionales como habitantes de nuestros propios territorios tampoco, ¿no? No estamos en esa historia. Territorios que además se consolidaron sus independencias gracias a la fuerza entrañable de millones de personas, pero también y específicamente entre las que se encontraban, por ejemplo, las lanceras, ¿no? Mujeres afro, mujeres indígenas, no nos podemos olvidar de las compas indígenas, que estuvieron al frente del campo de batalla y que nunca han sido siquiera nombradas en la historia oficial, y en todo caso, cuando sí lo ha sido, siempre desde este lugar como exotizante o una cosa curiosa, una anécdota, ¿no? Entonces vemos cómo además de estas dos dimensiones, o sea, el machismo y el sexismo, el racismo en América Latina ha sido y sigue siendo un eje vertebral de los sistemas socioculturales americanos, latinoamericanos y, por supuesto, de la sociedad uruguaya. Tratando de armar esta columna, me encontré con un intelectual, Aníbal Quijano, que fue una persona con grandes, grandes, grandes aportes a los temas de afrodescendencia, y dice que de esta forma la colonialidad del poder y la perspectiva eurocéntrica de conocimiento se encuentran unidas por la raza y el racismo como un instrumento principal de dominación mundial, ¿no? Capitalismo y racismo, sí, están de la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos hace denominarnos afrofeministas? Y bueno, son las experiencias de discriminación racial sumadas a la preocupación por la igualdad de género, la reivindicación por el autorreconocimiento étnico, y todo esto sumado a una toma de conciencia sobre nuestra herencia africana, ¿no? Eso, todo eso sumado, junto, es lo que nos lleva a denominarnos hoy como afrofeministas. Y quiero invitarles a escuchar un poema de una poeta afro, Ana Laura Pedraja, que le mando un beso enorme por ayudarnos, por estar también presente en la columna hoy. Este poema data del 2015, tiene Ana Laura una amplia producción, y quiero decir que fue merecidamente nombrada este año, este verano, no me acuerdo cuándo, Nala, perdón, creo que fue en febrero, fue reconocida por el gobierno de Canelones como una referente en temas de afrodescendencia para Canelones. Así que para Ana, que es una persona divina, sensible y que va al hueso con sus palabras, le dejo un abrazo y los dejo con su poesía. Motas, escuela suburbana. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra. Oh, corriendo entre la arboleda suburbana, le dije al niño de la escuela, rubio manteca, como poetizando su cabellera: él duelen sus palabras, negra chocolate o café. Palabras revestidas con la fuerza del desprecio, con aires superiores, apretando ya la llaga que se colaba en mi ignorancia e ingenuidad. Odio incrustado en su voz, bajo el manto de sus buenos modales y su mirada recriminatoria, rascando mi túnica e instalándose en mi cuerpo, inerte, helada, me congelé en el tiempo. En ese mundo de juegos en el recreo, nunca esperó mi respuesta y se fue. ¿Qué amparo tenía yo en defensa de tamaño objeción? La fuerza y el poder del Estado escolarizado ensañaban en mi interior. El apoyo naturalizado de la maestra, la mirada impoluta de los próceres, los cuadros de la pared, la comisión de fomento, sus padres platudos, los libros de historia, sus estudios de inglés de Inglaterra, el catecismo salvador y además el fundamento de construcción de la nación donde los negros estaban bien colocados en el peldaño inferior. Todo eso sucedía en mí, dolida, anclándose la diferencia sin fin. No es cuestión solamente de dolor, sino del poder legitimado, aplastándome en el recuerdo en mi interior, queriéndome sujetar en lo que no soy. Bueno. Espero que la hayan disfrutado. Anita, te mando un beso. Todo lo que dice la poesía, ¿no? Todo esto lo tomamos como hechos de la realidad. Hechos de la realidad que forman parte de un pasado que requiere ser conocido, que requiere ser comprendido, pero que no nos pertenece al afrofeminismo. No se basa en quejas ni en reproches, ni mucho menos en sacar provecho de antiguos dolores. No son dolores propios de nuestros cuerpos, de nuestras existencias. Sí, las cargamos emocional e históricamente, ¿no? Porque la inequidad, señoras y señores, existe, porque somos seres racializados, y eso significa que aún hoy se produce, se fomenta y se reproduce las desigualdades con repercusiones que no dejan de ser estructurales, porque hoy cargamos con las desigualdades generadas tiempo atrás y hoy producimos desigualdades que serán herencia de las nuevas generaciones. Ahora que... Si el feminismo de por sí implicó la problematización de ciertas estructuras, estructurantes y estructuradas, como decía Bourdieu, y por ende generó el movimiento radical del pensamiento y el accionar, el feminismo negro es la radicalización al paro, ¿no? ¿En qué sentido? En que vuelve a problematizar estas estructuras, las deshace, las expone con nuevas interpretaciones, y eso inevitablemente la desconstruye o ayuda a deconstruirla, ¿no? En este proceso que ya veníamos todas. Y aporta también a la construcción de nuevas estrategias políticas al feminismo. Y un ejemplo concreto es la noción de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, que cristalizan lo que ya Angela Davis venía produciendo en este cruce entre raza, género y clase, ¿no? Y aquí considero pertinente detenernos un segundito en el concepto de afrodescendencia y explicar qué es, ¿no? Esto que genera así como tanta sensación, tanta cosa. No vamos a decir quilombo porque eso también hay que construirlo en el lenguaje. El quilombo es una fiesta. La afrodescendencia en realidad se referencia a quienes construimos nuestra identidad desde un sentimiento de pertenencia al colectivo y así autodenominado por compartir una historia, un origen y un conjunto de tradiciones culturales con raíces africanas, ¿no? Por tanto, si hablamos de afrofeminismo, podemos decir que en sus diferentes ramas el feminismo negro busca primero construir alternativas que dan respuesta a la falta de espacio político, de agencia y de incidencia de las mujeres afro como sujetas de derechos ciudadanos, construir una relación con mujeres africanas y también con las mujeres negras de la diáspora africana, es decir, con aquellas que, como nosotras, descendientes de pueblos africanos, secuestrados, puestos al servicio económico y político de un sistema Estado nacional, ¿no? Empezar a generar esos puentes de diálogo desde la diáspora, generar también espacios de encuentro. Todos los espacios afrofeministas y feministas en general, ¿no? Ahí ya no hay casi se desdibuja un poco el límite. Lo que queremos es compartir experiencias, compartir saberes, y nosotras particularmente muchas veces también producir conocimiento, ¿no? En esta búsqueda como del reemerger estas epistemologías borradas. Entonces el conocimiento afrocentrado también es una pata importante del movimiento afrofeminista. Y de lo más desafiante creo que ha tenido y que tiene el afrofeminismo es la tarea de plantear que, así como nosotras, los hombres negros también experimentan sus desigualdades en tanto sujetos racializados, pero también tienen sus privilegios, ¿no? Pues son hombres. Claro. Son hombres. Entonces ahí están un poquito más arriba en esta escala jerárquica racial. Entonces ahí, bueno, la racialización del género es como inevitable, ¿no? Se hace necesaria. Y empezamos a vislumbrar lo que la filósofa afrobrasilera, que capaz que conocen, han escuchado, y si no se las recomiendo, en YouTube hay un montón de cosas de ella, de Yamila Ribeiro, llama el lugar de habla, ¿no? O lugar do fala, que no es en realidad un concepto que ella cree, ¿no? Yo pensaba que era un concepto acuñado por ella, pero en realidad es un concepto que de alguna forma ella hace reemerger desde su producción académica, pero que ya viene gestándose desde hace ya un tiempo importante, desde lo que fueron las corrientes teóricas de la teoría racial crítica, ¿no? Que empieza en los años 80 en Estados Unidos, desde los departamentos estudios jurídicos, que comienzan a desarrollar un enfoque racial en los estudios de los derechos civiles asociados a la discriminación. Y ese movimiento es importantísimo porque de alguna forma da un marco legal y jurídico a otro proceso que se venía gestando desde la década de los 50, 60 más o menos, desde las ciencias sociales y humanas, que fue el movimiento de suprimir del lenguaje el término raza, ¿no? El término y el concepto de raza, porque es un concepto que no tiene ninguna base científica para mantenerse en pie, porque es un concepto que clasifica y que excluye a las personas en base a la apariencia física y al fenotipo solamente, o sea que fue el abono perfecto para la construcción social que justificó la esclavitud. Además está basado en la supuesta superioridad biológica entre los blancos por sobre los negros, y es un concepto que lleva implícito, o no tan implícita, la jerarquización de la distribución del poder, ¿no? Entonces, bueno, allí comienza a fomentarse la utilización de etnia en vez de raza, y es a través de estos movimientos en los que creo que empieza como a desarrollarse diferentes formas, acciones para modificar la relación entre el régimen de subordinación racial y los fundamentos jurídicos que lo soportaban, ¿no? O sea, lisa y llanamente se le tambalea al piso al racismo, al sistema racista. Y a partir de ese momento, bueno, en que hay superiores e inferiores, hay incluidos y hay excluidos, ¿qué pasa también? Hay merecedores y no merecedores, y hay discriminados y privilegiados, ¿no? Y este concepto del lugar de habla pretende ser esa invitación a incomodarse, ¿no? A pensarse dentro de una estructura, incluso siendo un privilegiado, porque si soy un privilegiado, soy un privilegiado, puedo hacer, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Y dice Ribeiro, acaba siendo una postura ética, ¿no? Al reflexionar qué puedo hacer desde mi lugar para contribuir de alguna forma a la transformación de esas desigualdades. Entonces todos, más allá de experimentar o no la homo-lesbo-transfobia, la gordofobia, el racismo, el clasismo, el sexismo, más allá de eso, podemos y debemos, ¿no?, poder hablar desde el lugar que ocupamos de las cuestiones sociales, de los fenómenos y de los problemas. Porque ¿quién puede hablar en una sociedad patriarcal, racista, machista, clasista, capacitista, ¿no?, homo-lesbo-transfóbica? ¿Quién puede hablar? Podemos hablar todos. Todes, ¿no? Por cada cual, al contrario y más allá de lo que nos diga el sujeto universal. Entonces, esto de tener voz, de emitir palabras, de dar cuenta de nuestra existencia a través del pensamiento, como afrofeministas nos lleva a reivindicarnos, a reafirmarnos como sujetas cognoscentes, portadoras, generadoras de conocimiento cotidiano o académico, pero desde nuestro lugar social, que a la vez también es un lugar de localización de poder dentro de una estructura social, y que no solo, como decíamos, necesariamente es legítimo por la experiencia o la vivencia individual. Y bueno, entonces para cerrar, el feminismo negro, digamos, es un lugar de habla. Para mí este concepto de lugar de habla es como un disparador, ¿no?, para presentar la columna, para empezar a tirar cosas sobre la mesa, ¿sí? Pero me parece genial realmente porque tiene esa capacidad poderosísima de articular en un concepto varias categorías, ¿no?, varias cosas. Que no sé si decir dispersas entre sí, pero reúne como varias categorías. Porque a pesar de existir el concepto de interseccionalidad, el lugar de fala comprende y además nos lleva un poco más allá. Porque nos dice que cada uno vive esas intersecciones desde donde le toca vivir, estar. Además, cada uno sabe y es consciente del lugar específico que ocupa, ¿no? Y por tanto, al deconstruirse y conocer su capacidad de agencia, en el sentido de Bourdieu, para accionar sobre un fenómeno concreto, o sea, a todos, a todas, nos cabe y la posibilidad y la responsabilidad de hablar de cada una de las cosas, aunque no las vivenciemos, ¿no? Hablar de una forma crítica, por supuesto. Y a la vez que somos capaces de producir discursos sobre él, porque ya empezamos a hacer este ejercicio de entender de dónde vienen nuestros privilegios y, por tanto, de alguna manera, comprender las luchas de los otros y otras, empezar a dialogar con ellas, con esas otras luchas y más o menos comprender, a lo mejor, capaz un poquito mejor, cómo funciona todo este engranaje que no nos deja... No deja a nadie desafectado. Lamento informarles. No deja a nadie desafectado. Así que bueno, más o menos de esto se va a tratar la columna. Los esperamos una vez al mes. Sí, les queríamos decir, la columna es el tercer jueves de cada mes. Nosotros lo vamos a anunciar en nuestras redes, así que ustedes van a estar atentos a la columna de Fer Olivar. Y queríamos contarle que nosotros invitamos a Fernanda Olivar a ser parte de Hola Mabel, porque Fernanda es licenciada en antropología, es una feminista afro, milita en Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas en este colectivo, y bueno, y nos encanta que estés con nosotras, nos encanta que nos acompañes en este camino de Hola Mabel. Y el colectivo tiene redes también que se pueden seguir, ¿no? Como para sí, este Diálogo Político de Mujeres Afro en Facebook, en Instagram también, ahí va, gracias. Y Twitter no tenemos porque nos supera. Han llegado saludos de compañeras del FD que están muy contentas de escucharte. Muchas gracias. Y nosotros también de tenerte aquí. Arriba. Muy bien, gracias Fer. Gracias a ustedes. De revelarte, el momento es ahora, el lugar es acá, pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar.